Baby, a continuación esto es una historia verídica que pasó en mi cuarto. Mami, dísela, avísela a todo el corillo que se vayan pa' la sala. Ya tengo tremendo arrebato, me siento sato y tú y yo aquí bellaco. Mejor dale una señal a tu amiga, que se vaya y me deje dando fuego. Pa' que siga matando la lega, pa' que siga dando golpe de barriga. Pa' que siga fumando de mi feeling. No diga que no, sé que te sientes chilling. Yo sé que sí, que te gusta mi feeling. Eso me hace pensar que tu novio es medio trilling. Que no le haces, que no te satisface. Cuando estás conmigo, mami, tú te complaces. Así que bótalo, suéltalo. No muerde fuego, mami, que aquí estoy yo. Para ver que lo tuyo. En una esquina calladito, mami, sin mucho murmullo. Si me dejas, te puyo. Que aquí todo el mundo está pendiente a lo suyo. Mujer en el party, pendiente a lo suyo. El en el party, pendiente a lo suyo. Bella, que hombre, con esto concluyo. Aquí todo el mundo está pendiente a lo suyo. Mejor dale una señal a tu amiga, que se vaya y me deje dando fuego. Pa' que siga matando la liga, pa' que siga dando golpe de barriga. Díselo, avísala. ¿Qué fue? A todo el corillo que se vayan pa' la sala. Ya tengo tremendo arrebato, me siento sato y tú y yo aquí bellaco. Avísala, avísala. ¿Qué fue? A todo el corillo que se vayan pa' la sala. Ya tengo tremendo arrebato, me siento sato y tú y yo aquí bellaco. Mami, díselo. Cada vez que estamos en el cuarto, te gusta cuando yo fuerte reparto. Te llevo, yo te elevo a lo alto. Como aguja te insalto. Si tú quieres, no, vamos pa' mi casa. En el baño, en la cocina, si tú quieres, en la terraza. Si tú quieres, vacilamos un montón y montamos en el patio un party bien cabrón. El que gana el pan. Timeless. Sentimiento. Elegancia y maldad. Dale una señal a tu amiga, que se vaya y me deje dando friga. Pa' que siga matando la liga, pa' que siga dando golpe de barriga. Mami, díselo, avísalo a todo el corillo que se vayan pa' la sala. Ya tengo tremendo arrebato, me siento sato y tú y yo aquí bellaco. Mami, díselo, avísalo a todo el corillo que se vayan pa' la sala. Ya tengo tremendo arrebato, me siento sato y tú y yo aquí bellaco. Yo, Alcán el pan. Timeless, la máquina del tiempo. Flow Factory, Optimus Arca, DJ Luya, el rabo de oro. Albert el zombie, Resident Evil. Yup, Austin, la mala bitch. Baby, hay mucha gente en el cuarto. Dile. Hazle una señal a tu amiguita que se vaya. Te queremos estar. Mami, díselo, avísala. Pa' vacilar tú y yo. Mami, díselo, avísala. No tengo ni un paro.